por ahí épico, legendario, como dicen ahora, de sus vocabularios modernos, al flaquito alto de Snoop Dogg. Snoop Dogg, que no sé si la viene rockeando, pero viene haciendo buena música hace rato. Y bueno, para esa gente amante de la música, hasta Snoop Dogg es un intérprete interesante. Por ahí no vas a aprender a rapear o no vas a aprender a tocar el bajo por Snoop Dogg, pero tal vez puedas aprender a usar el ritmo, el beat, y capaz aprender a hacer una computadora. Aunque el rap no empezó con las computadoras, así que tampoco son necesarias. Pero te tiene que gustar la vieja escuela para meter sintetizadores, una banda eléctrica común, algún sequencer, como le dicen. Y después un montón de efectitos interesantes que el hip hop y el rap han sabido generar. Marcas registradas del género y marcas registradas de algunos intérpretes que tienen sus efectos predilectos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito, ya que estamos, de Snoop Dogg, ¿no? No solo de la música y esas cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, Snoop Dogg tuvo un programa como lo supo tener Ozzy Osbourne y como lo supo impulsar en los 90 Anna Nicole Smith. Bueno, sí, en los 90, fines de los 90, fue una estrella para... Bueno, en realidad fue como una especie de modelo, estrella erótica. Se sabe que hizo en Playboy a Nicole Smith, que tuvo su programa autobiográfico, ¿no? Que después se le pusieron tantos nombres a ese tipo de programas que muestra la vida privada de algún artista, ¿no? Entonces, Anna Nicole Smith, Ozzy Osbourne y posteriormente también Snoop Dogg, como dice él, Snoop Dogg. Muy interesante serie, donde por ejemplo en un capítulo está con los hijos, chiquititos en aquel momento, y no querían hacer la tarea, creo que era la movida. Y bueno, que claro, la madre como que los caga pedo a los pibitos, pero claro, como buen hijo de millonario, medio que le chupando un huevo, ¿viste? Entonces la madre dice, ¿sabes qué? Tu papi no está de gira, le dice algo así, ¿no? Y le dice, ¿para que te lo llamo al Double G? Le dice, ¿no? La mamá, así, típica negra, como que cuando no te putea, pero te está mandando el cuerno, ¿no? Entonces el negrito dice, sí, y llegué con la Play 3 que había salido ayer, ponele, ¿no? Ahí en la serie. Y le dice, mire, Snoop Dogg, viste que por ahí no está fumado, le dice, ¿y qué pasa, pipí? ¿Qué pasó? Le dice, viste, ¿qué onda, hijito? Le dice, bueno, vamos a dar una vuelta, ya que no quieren hacer la tarea, están ahí al pedo. Dice, ya que estamos a hacer una vuelta, y lo lleva con unos amigotes de los que con los que ranchaban en el 96, más o menos. Negro, parecía chiquito Snoop Dogg, creo que porque es flaco o porque no sé qué. Uno grandote, otro gordo, y bueno, les explicaron un poquito cómo es la vida si no estudias nunca, ¿no? Lamentablemente, para el que no estudia nunca, o nunca estudió, más que nada, se le puede complicar. Entonces le decía, bueno, la onda es que no hay que robar, no sé qué dice, y bueno, le dice en inglés, well, never blow a dude, o somebody, ¿no? Como diciendo, nunca le hagas un pete a nadie, ¿viste? No sé qué cosa. Y ahí le empezó a tirar un montón de cosas de la calle, como es la movida, y entonces a los pibitos se les cerró el que te dije ahí, ¿no? En el momento. Y bueno, cuestión que llegaron a la casa, fueron corriendo a las carpetas y todo eso. O sea que en Snoop Dogg, Fatherhood, qué sé yo qué. Bueno, los raperos, hasta los con pasados oscuros, hasta lo más pesado, siempre tiran reflexiones, ¿no? De que quién quiere ir a tirar tiros y chorearse algo y después hip hopear al respecto un poco, ¿no? Como diciendo, bueno, el que un poco al que le toca y después el, como diciendo, los que se hacen los porongas no tienen ni idea y son unos idiotas, ¿no? Y bueno, uno los ve a todos, a los que solo hicieron música y a los que estuvieron en una gang, en pandilla, que tuvieron que comer de ahí. Y bueno, todos dicen, la verdad que yo prefiero la música que cualquier otra cosa, que es, ¿no? Hay muchas entrevistas al respecto. Bueno, y así también Snoop Dogg viene a Argentina y cómo no tipificarlo en su serie de TV, ¿no? Entonces también hay un capítulo en el que aparece flameando la bandera argentina. Aparece flameando la bandera argentina y bueno, muestra un poco la historieta pasando aquí por el país del Cono Sur. Que para los yanquis es como irse a no se sabe, porque piensan que es como México, pero que está al lado de Brasil y que es, que tiene arquitectura europea como Colombia, pero que está lleno de indios que tiran flechas, ¿viste? Cualquier cosa piensan los yanquis. Y bueno, le hacen unos regalitos acá a Snoop Dogg. Toca en vivo, muestra un poco a la gente, cosas interesantes. Después, bueno, Snoop Dogg también sacó una película por su etapa Rastafari, en la que fue a Jamaica, se hizo Rastafari de verdad. La curtió con un par de músicos de allá también, con el mismo Wyler, con gente conocida del hip hop Rastafari, reggae también. Se pueden ver ahí diversas escenas. Por ejemplo, también van al techo y resulta que toda la calle donde estaban en esa casa estaba completamente repleta de gente, ¿no? Claro, Snoop Dogg en Jamaica. También se le retó a un negro cuando estaban rancheando ahí con los raperos, como que Snoop Dogg estaba chamullando un poco. Y se le retó a uno y dice, ¿y vos qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto Snoop Dogg? Así, y bueno. Y Snoop con onda todo le dice, bueno, me estoy ganando el respeto ahí, papá, papá. Así que bueno, un tipo que está la decisión, ¿no? O te quedas rapeando en cualquier lado y no le va a importar a nadie, salvo a vos mismo por lo que haces, o podés llegar a vivir de eso y alimentar un par de generaciones, creo, como estaría haciendo Snoopy Doggy. Double G, que participó con medio mundo. Acá lo tenemos de cortinita, bajito a Snoop Dogg interviniendo un track como es Riders on the Storm, ¿no? Con los famosos The Doors, Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger, ¿no? Y muy, la verdad que es un temazo. Un temazo. Y bueno, es Snoop Dogg agregándole el groove que él tiene, el rhythm, a este tema, ¿no? Tan conocido. Yo diría que están todos buenos los featurings y las participaciones de Snoop Dogg, ¿no? Y no sé si está cantando mucho acá, pero aparecen muchos raperos como en una fiesta, y la fiesta de Tupac, nada más ni nada menos, ¿no? Unos de esos que se van, como Eazy-E, Tupac, unos cuantos, ¿no? Big Tal. Así que bueno, vamos a ver qué tal son esas participaciones, ¿no? A ver, con los Snoopy Dogg. Hey, call in 10 minutes to say I did it. Call in 10 minutes to say I did it. Yo, Piggy, man, we got it going on, baby. It's on and cracking, man. He's gone, baby. You the man, you the man. Champagne, caviar, dreams from now on, baby. Plats, baby, straight plats, homie. Baby, baby. That's right. We own and cracking from now on, man. You know what I'm saying? Huh? You alive? I mean, you safe? Man, I'm so happy you're free. Yeah? Happy to see me. Wasn't y'all talking when I got in here? Finish. Nah. That can wait. What's important is... Ain't you gonna get that? Acá está Snoop Dogg. No, perdón. Tupac. Yeah. Se pudre todo. Está todo ensangrentado y volvió y no tiene cara de amigos. Así que... Who's that, Biggie? Oh, that's just fake. Alguien que también anduvo en películas. Tupac. It's a lying piece of shit. Así que vamos con Gangsta Party. De Tupac. Guarda que ven los tiros. I ain't gonna kill you. We was homeboys once, Pig. Once we homeboys, we always homeboys. Even if you is a fat phony. Thank you, Pa. Thank you, man. Thank you, man. Don't thank me. Sorry. Ain't nothing but against the party. Oh shit. You done fucked up, man. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses and motherfucking condoms. Have one on us, alright? Picture perfect. I paint a perfect picture. Baller hoochies with precision. My intentions took you richer with that and double OP. Dog, my fucking homie. You the cold ass nigga on the mall. Showing up. I keep my hand on my gun because they got me on the run. Now I'm back in the courtroom waiting on the outcome. Free Tupac is all that's on the niggas' mind. But at the same time, it seems they trying to take mine. So I'ma get smart and get defensive and shit. And put together a million march for some gangster shit. So now they got a slate. Two multi-millionaire motherfuckers catch a case. Bitches get ready for the throwdown. The shit's about to go down. Me and Snoop about to clash. I'm losing my religion. I'm vicious on these fool pigeons. You might be deep in this game, but you got the rules missing. Niggas be acting like you savage. They out to get the cabbage. I got nothing but love for my niggas living life. I got a pit named P. She niggerina. I got a house out in the hills right next to Chino. Get on these things. Think I got a black memo, but my dream is to own a fly casino like Bugsy Siegel and do it all illegal and get scooped up by the little homie in the Regal. It feel good to you, baby bubba. You see, this is for the G's and the keys, motherfucker. Now follow as we ride, motherfucker. The rest, two of the best from the west side, and I can make you famous. Niggas been dying for years, so how can they blame us? I live in fear of a felony. I never stop failing me. Another one, two of America's most wanted. Life and by the way it is. You see, we live by the gun, so we die by the gun. Tell me not to roll with my Glock, so now I gotta throw away. Y así entran Dr. Dre y Snoop Dogg. Esto es ahora este pario por lo de radio.com. Back street on D's, I got my Glock cop, cause niggas want these. No soon as I said it, seems I got sweated by some nigga with a tech nine trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being found on Greenleaf with their fucking heads cut off. Motherfucker, I'm straight. So listen to the play by play, day by day. Rolling in my phone with 16 switches and got sounds of the bitches. Pocking all the riches, got the hollow points for the stitches. So won't you just walk on by, cause I'm too hard to lift. And nah, this ain't Aerosmith, it's the motherfucking DRE from the CPT on the rhyming spree. A straight G, how back as I pop my top, you trip. I let the hollow voice commence to pop, pop, pop, yeah. Cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot, cause I'm rolling down the motherfucking back streets. Uh-huh. Hey, hold on, Jam, cut that shit, cuz. Jam, cut that shit. What's up, man? I think it's about time for us to hit these motherfuckers upside their head with some of that 2001 shit. Now, what I need everybody in this motherfucker to do is to bounce your arms like a lowrider. A little something like this. Check this out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Hi, nigga. My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. You ain't up on pain. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my lips, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock them khakis with a cuff and a crease. Say what? Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all around the world. Still hitting them corners in them lolos, good. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the street. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, good. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the street. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the street. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still I stayed close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Treat rap like Cali weed. I smoke till I sleep. Wake up in the AM, compose the beat. Ba-bum. I bring the fire to your something in your seat. Say what? It's not a fluke, it's been tried. I'm the truth since turn out the lights from the world class wrecking crew. Ooh. I'm still at it after mathematics. In the home of drop-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the DRE. Representing for the gangsters

www.radioquedada.com y también podés escuchar los programas anteriores o escuchar Aguará este pario cuando vos quieras en archive.org y busca Aguará este pario. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da da da da da. You know I'm hopping with the D-R-E. Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Suck, Snoop. Top dog by the mall. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swing in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a put some grip and take this on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. It's the one and only D-R-E. Dr. Dre, Lil Buck. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Hood, Coupe de Ville, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting cumblers in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love. It's California. Got your boy a gang of pub. I'm on one. I might bell up in the Century Club. With my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on. Then go home with something to poke on. Locust on for the 2000. Coming real. It's the next episode. Hold up. Hey. Well, my ass who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, wait. Well, my ass who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Better hurry up, baby. Why is that? Because my father's gonna be home soon, and you know he don't like dogs. Oh, is that right? Yeah, but I ain't trying to hear what he's saying, because you know I love you, right, baby? You don't love me. You just love my doggy style. Oh, my God. Look at my yard. Man, look at this mess. I need to call the dog catcher or something. Man, what is it? Look at that yard. Where's my daughter at? Bueno, seguimos con más Snoop Dogg. Esta canción se llama Who I Am. Es un temita viejo de Snoop Dogg. Así que vamos a escuchar un poquito más. Y bueno, de hip hop. Si sigue Snoop Dogg, Who I Am. The depths of the sea, back to the block. Snoop Doggy Dogg, funky as the dot. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip. Cause 9 Triz A's the year's here for me to clizz out my grip. So I ain't holding nothing back, and once again I got 5 on the 20s. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a fool on his back. Yeah, so peep out the manuscript. You see that it's a must, we drop gangsta. Hold up, what's my name? The bound to the wild, creeping and crawling, Miggy, yes, y'all, and Snoop Doggy Dogg in the house with the pound like every day, and I'm right back up in you with Dr. Dre, and like I said, none of y'all can get with this, and none of y'all can get with that hit I just dropped, cause you know it don't stop, Mr. 187 on the undercover cop, tick-tock, now by the clock, just some nuts in the cop. Rob you for your ears, then I kill you blood clocks. And I step through the fog and I creep through the small. Cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy. Oh. Hands way up in the air and wave them all around like you just don't care. Yeah, roll up the and pour the drink and watch your step. Why? Cause doggy's on the gang. My bank rolls on swole. I'm still on hit legit, now I'm on parole. Stroll with the dog pound right behind me and rolling with my bitch. That's where you might find me. Flinging that G thing. She wants the G with the biggest. And who's that? He is I and I am him. Slim with the tilted brim. What's your name, Phil? Make a meal here, make a meal there. Fuck a bitch here, fuck a bitch there. Muchas gracias, Easy E. Se fue Easy E con su canción It's On, featuring Dr. Dre y Snoop Dogg. Vieja escuela, si la hay, ¿no? Bueno, así que este fue nuestro repaso del día de la fecha sobre Snoop Dogg, Double G. Todas sus cuestiones, por ejemplo, vamos a ver su participación en el séptimo arte, en las películas, por ejemplo, en el 2001 en Baby Boy, hacía de Rodney, en Training Day. También en 2001 hizo de Blue, Up in Smoke del año 2000 hizo de sí mismo. Hot Boys hizo de C-Dwang en el 2000. Después una película que se llama Old School también estuvo por allí. Estuvo en Futurama. Into the Wild Green Yonder, una cosa así. Bueno, está en un montón. Creo que está en Bruno, que es la película de Sacha Baron Cohen. Muy grosso, el que hizo de Borat. Scary Movie 5 en 2013. Como ya Marcus. Reincarnated, que es esta película de su vivencia Rastafari. Su experiencia como Rastafari yendo a Jamaica. Después también estuvo una película que se llama Dispensary, mirá vos, en el 2015, Culture High, 2007, Stereo Grow House. Bueno, un poquito para recordar los discos de Snoop Dogg: 1993, Doggy Style; 1996, Dogfather; 98, The Game Is To Be Sold Not To Be Told, 99, No Limit To Dog, 2000, Last Meal, 2002, Pay The Cost To Be The Boss, muy bueno, aparece Will Ferrell, Jay-Z y otros conocidos. 2006, The Blue Carpet Treatment, 2008, Ego Tripping, 2009, Malice in Wonderland, 2011, Documentary, 2013, Reincarnated, con su película, haciendo el rey Rastafari, 2015, Bush, 2016, Kool-Aid, que es alto disco, muy bueno, de una etapa de ahora, pero como la de antes, y parece que sacó una llama Neva Left, que no tuve la oportunidad de analizarlo, pero por allí anda, son discos para escuchar. Así que bueno, para ir cerrando un poco este día, no estamos haciendo un homenaje a Snoop Dogg, pero sí a esta música, que no es solo de él, sino que es una música que, como si fuese un churro, se hace el puff puff pass, ¿no? La raza afroamericana, negra, Estados Unidos, se tienen a ellos mismos porque el racismo es muy fuerte y letal, y a nivel social y nacional. Por eso siempre van a cooperar en canciones de hip hop, ¿no? Así que está muy bueno esto, que se comparta el arte, ¿no? Que se aparezcan entre ellos y hagan música, mostrando lo que es la comunidad, ¿no? Lo que es la hermandad. Así que bueno, estos géneros interesantes, ¿no? Pueden ser rap y hip hop. Está bueno escuchar música de alguien genuino, y también puede ser de alguien que se mantenga en el tiempo, como Snoopy, Snoop Dogg, Double G, a.k.a. Demon House. Que Snoop Dogg tiene su propio canal de YouTube, y aparece, ¿no? con Exhibit, que ahora lo vamos a poner. Está Snoop Dogg con Exhibit en su canal de YouTube, y está muy bueno. Hablan de todo, les hace como unas, ¿cómo se puede decir? Un cuestionario, digamos, y hablan, les hace como unos cuestionarios, hablan de todo, y a ver si lo podemos llegar a capturar. Habla, por ejemplo, no sé, a ver, con medio mundo estuvo en el canal de, bueno, por ejemplo, ¿no? 50 Cent. Eminem no estuvo, mira, yo no lo llegué a ver. Con Floyd Mayweather, Will Ferrell. Ahí está, vamos a escuchar un micro de Snoop Dogg, y ahora les cuento qué pasó. I'm taking these chances, my head to the sky, my feet on the ground, my fingers to the judge if the money don't... This part of the show is called Finish the Sentence. I hate it when niggas... act like bitches. That was awesome. What's up, Mr. K 50 Cent? Bueno, entonces les paso a explicar la situación. Para mí, muy cómica, muy interesante, el hecho de que arranca, ¿no? Snoop Dogg y Exhibit, así bien posta. Dice, ¿qué es lo que más odias o algo así? Dice, when niggers act like bitches. Así que para todos los negros que se actúan como putas, mira, hasta Run DMC, que son rap porongings, sacaron un tema en los 80 por ahí con esa banda Aerosmith, ¿no? Y hicieron historia. Hicieron juntos historia con un temita, Run DMC y Aerosmith. Con esto nos despedimos de Abuela Estepario, que se llama así. Muy interesante el video para verlo. Walk This Way. Ahí están. Así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido y volveremos por más. Estás escuchando.